noche que fuiste mía, entre mis brazos llenas de alegría, enamorada, tú me decías que junto a mí solo eras feliz, que me amabas, que me querías, que eran mis besos toda tu alegría. Esa noche que fuiste mía, nunca de mí yo podré olvidar. Tanto tiempo ya pasó, y aquella noche feliz, cuando nos dimos amor, y nunca más yo te vi. Pero yo sé que en la vida no podrás olvidarme jamás, porque yo fui el primer hombre y eso siempre lo recordarás. Esa noche que fuiste mía, entre mis brazos llenas de alegría, enamorada, tú me decías que junto a mí solo eras feliz, que me amabas, que me querías, que eran mis besos toda tu alegría. Esa noche que fuiste mía, nunca de mí yo podré olvidar. Tanto tiempo ya pasó, ¿cuánto tiempo pasará? Cuando nos dimos amor y hoy no te he vuelto a encontrar. Pero yo sé que en la vida no podrás olvidarme jamás, porque yo fui el primer hombre y eso siempre lo recordarás.